Del puerto con brillo, un perro parece hablar. La plaza es un nido, los hoyos pueden mirar. Se suelta el silbido, se queda pegado al mural. El que anda perdido animará el festival. Pan duro en castillo, fantasma de onda radial. Noches con pestillo, humo que me saca a volar. Bajo los vestidos, arriba del burro mental. Palabra de grillo, princesa de ventanal, princesa de ventanal. Puerto de llamas, de la bulla de la nube colorada. Subo en bajada, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve. Más uno se será con vino y pan. Los gatos adultos no se dejan saludar. Ascensor de sustos, vista de ojera mensual. Pensión a su gusto, pecera de Ruenaval. Mesera del mundo, bajo la mesa la sal. Mareo en el jumbo, pescada de carnaval. Me paro y me hundo, bocina y salto mortal. Pena en un segundo, manzana en la yugular, manzana en la yugular. Puerto de mañas, de la cuna de la cana encaramada. Subo en picada. Se ve lo que se ve, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve. Hoy, de lunes a lunes, conversa de pie con pie. El que no se aburre, practica el salto al revés. Del cerro en las nubes, se enreda con la pared. La calle se escurre, los ojos parecen tres. O bajas o subes, la duda es cola de pez. Que la noche ayune, un minutito por mes. Que los choros duren, que las pilas tengan fe. Que el frío no arrugue los ojos en el papel, los ojos en el papel. Puerto de rayas, de la ruta de la escalera enredada. Subo en bajada, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve. Puerto de mañas, de la cuna de la cana encaramada. Subo en picada. Se ve lo que se ve, se ve lo que se ve, se ve lo que se ve. Hoy, hoy, hoy, hoy. Quedar juntando las mañas, tirando bolitas de pan, picado de araña, buscando pensión con panal. Fuera de la raya, adentro del salto mortal, adentro del salto mortal, adentro del salto mortal, adentro del salto mortal. Hoy Muchas gracias.